tiene miedo del lobo malo? ¿Quién tiene miedo del lobo malo? Él es grande y muy loco. El lobo malo, malo. Cerdo pequeño, yo quiero entrar. Tú no puedes entrar, lobo. Yo no estoy un poco loco, loco. ¿Quién tiene miedo del lobo malo? ¿Quién tiene miedo del lobo malo? Es grande y muy loco. El lobo malo, malo. Entonces yo soplo. Pues la casa se cae al suelo, se cae al suelo. ¿Quién tiene miedo del lobo malo? ¿Quién tiene miedo del lobo malo? Es grande y muy loco. El lobo malo, malo. Tres veces el sopla muy fuerte. Y la casa se cae al suelo, la casa se cae al suelo. Cerdo pequeño, yo quiero entrar. Tú no puedes entrar, lobo. Yo no estoy un poco loco, loco. ¿Quién tiene miedo del lobo malo? ¿Quién tiene miedo del lobo? Es grande y muy loco. El lobo malo, malo. Tres veces él sopla muy fuerte. Pero la casa no se cae, la casa no se cae.